Cotex, más $2 y puedes tener carteras, lentes, hasta un planchado de cabello en Vidal. Bueno, me acaban de llamar, me pidieron una canción, la canción, como aquí todo es de trapear neuronas, barrer, quitar las telarañas y toda la cosa. Bueno, vamos a ponerle en cola a esta también. ¡Aló! Hola, Sergio. Hola. También poniéndome Sissy Cuff, Rey de Nada. ¿Cómo? El Rey de Nada, vaya, ya te voy a poner el Rey de Nada. Ah, pues ahorita, gracias. Ya te lo pongo en la cola, vaya, pues. Porque antes decía que me llamaron, me pidieron una canción, y entonces esa canción me recordó... Otra, voy a poner un pedacito, porque la chera que la canta me cae sumamente bien. Ella siempre ha sido relaja, pero en medio de su relajo ha hecho cosas, muchas, muchas. Y entre ellas tener un buen manager, fue buena actriz, se conectó, hizo buenas películas, cancioncitas, y ahora se hizo activista, bueno, desde hace tiempo es activista política, y no está de acuerdo con lo que pasa en una de sus uno de los países cuya nacionalidad posee, porque ella nació en Cuba y fue educada en Venezuela. Y hoy le quieren quitar la ciudadanía porque al si no le gusta que ella está hablando. No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. No te pido te calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá. Ya no te pido fe, es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. O sea, bien que esta noche yo hice mal. Una noche de cama, una noche loca. Me siento preso, confiné tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de cama, una noche loca. Me siento preso, confiné tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Ajá, y la canción que me pidieron, pues me recordó a la Conchita. Por lo de la noche. Es la canción de la noche de bodas y este es un premio con medalla de oro para el doctor Vargas Barneón. 21 kilómetros acaba de correr y quería premio. Ahí va. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisa. Que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te duelen la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den